Desde Chilango, llégale a la playa, conoce México, amigo. Vas a querer esquiar, pasear en lancha, subirte al paracaídas. Estoy para servirte, brody, pregunta por el quinquín. Caleta en la mañana y en su lancha enseña a esquiar. Por la tarde en la Condesa su gringa se va a ligar. Ya de noche en la quebrada su clavado se va a echar. ¡Hey amigo! ¡Te llevamos a la quebrada a ver el clavado! ¡A la quebrada! ¡Quebrada de Océano, la que te vas a dar si te avientas, bro! Siempre trae una turista con bikini enseñador. No importa de dónde venga, ni tampoco su edad. Lo importante es que sea buena y le guste cotorrear. Pásele güerita, aquí no le hacemos el feo a nadie. El quinquín agarra parejo, de lagartija para arriba todo es cacería. Estoy como el amor de madre, dispuesto a cualquier desaire. Kinky, ah, kinky, ah, kinky, ah, kinky, ah, kinky, ah, kinky, ah, kinky, ah, kinky, ay, goza la costeño, tú eres el rey de la playa, nene. Goza la costeño, tú eres el rey de la playa, nene. Estoy pa' servirte. You wanna ski water, you wanna fly in the parachute. Ah, pero tú enseñarme gratis, no cobrarme nada. ¿Qué pasó, güerita? El quinquín no worken porque liken, sino worken porque tiene necesidad. Y pues mami, azúcar con el quinquín, amigo. Quinquín, ah, quinquín, ah, quinquín. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Amigos y radioescuchas, buenas noches. El programa Contigo en la Distancia se complace en darles la más cordial bienvenida a esta parte número 13 de la serie Arturo Castro y los hermanos Castro. Hoy recordaremos en forma especial al compositor, comediante y cantante Benito Castro, quien fuera miembro de los hermanos Castro a partir de 1969 a la salida de Javier Castro. El verdadero nombre de Benito Castro es Arturo Castro Hernández, hijo del cómico Arturo Castro Rivascacho, mejor conocido como El Bigotón Castro. Estaremos estaremos compartiendo parte de su producción, de su participación en festivales de la canción y hablaremos de su carrera como actor, por lo que la emisión será de muy buena calidad. ¡Comenzamos! Capricho ni costumbre nada más. Yo sí te amo, amor. No me avergüenzo como otros al decir que sí te amo, amor. Tu imagen en mi mente todo el día es mi razón. Yo sí te amo, amor. Almohada que abrazo cada noche sabe bien cuánto te amo. Ven amor, une tu alma con mi alma. Ven amor, cubre con flores mi camino triste amor. Seremos playa y mar, seremos día y sol, seremos uno tú. Yo sí te amo, amor. Yo sí te amo, amor. Tu imagen en mi mente todo el día es mi razón. Yo sí te amo, amor. Mi almohada que abrazo cada noche sabe bien cuánto te amo. Ven amor, une tu alma con mi alma. Ven amor, con flores mi camino triste amor. Seremos playa y mar, seremos día y sol, seremos uno tú y yo. ¿Escucharon? Yo sí te amo, amor, con Benito Castro y Kiko Campos. En esta noche tengo el agrado de saludar nuevamente a Marco Antonio Berzunza León, coproductor de la serie. Vamos a comenzar con la primera pregunta de hoy. ¿Cuál es la importancia de recordar en un programa especial a Benito Castro? Benito Castro es parte importante de los hermanos Castro, por siempre. Primero, como primo y admirador. Después, como parte del staff del iluminador y quien estaba al frente en el escenario y viendo todo el trabajo de los hermanos Castro, nutriéndose con todo el talento nato que él trae de familia, con la voz, con la guitarra que toca muy bien. Entonces él siempre soñó con ser parte de los Castro y de repente ese sueño se le realiza al enfermarse de apendicitis Gualberto en el año 64, 65, y él lo suple en un evento en Jalapa, y regresando de Jalapa le dice a Arturo, le pega en la pierna y le dice: oye, no voy a cancelar el patio. Tenían 8 semanas en el patio y le dice: no voy a cancelar el patio, lo vamos a hacer contigo. Y así después el año 69, cuando se quita Javier de los hermanos Castro, el indicado era el Turix, Benito Castro, que se llama Arturo Castro. Entonces él entra con los Castro y se van al show de Sullivan, se van al César Palace. Y uno de los momentos cumbres de los hermanos Castro que sucede en el año de 1971 en Brasil, en el Festival Internacional de la Canción, ganan ellos el primer lugar con Benito como parte de los hermanos Castro. Eso es algo cumbre para los hermanos Castro, así como para Benito. El jurado estaba compuesto por Elis Regina, Nancy Wilson, Lucho Gatica y varias figuras mundiales más. Entonces, esa es la gran importancia. Y graban en el 71, tengo entendido que una parte en Brasil y una parte en México, el disco Donde Esté Después del Amor, de Qué Tal Cuba, en Cisne Raff, que sale con el sello también de Discos Cast. Esa es la importancia de Benito con los hermanos Castro. Y después, en 1983, cuando se reencuentran, Benito participa también con ellos, en vez de cuatro ya eran cinco, porque ya estaban todos: Arturo, Jorge, Javier, Gualberto y Benito. Amén de tantos años después, que él siempre siguió formando parte de los hermanos Castro, aunque ya cada quien tenía actividades diferentes, pero esporádicamente hacían presentaciones hasta el final, hasta los últimos años que hemos escuchado de los Castro. Y seguramente pronto volveremos a saber de ellos. Y Benito seguramente volverá a ser una pieza muy importante de los hermanos Castro, de la historia de los hermanos Castro. Les tenemos ahora tres temas con Benito Castro en su época con los hermanos Castro en 1971. ¿Qué será que las aves van al lugar donde tú estás? Estar junto a ti, ah, igual las estrellas caen cuando vas a pasear, como yo quieren estar junto a ti. Cuando tú naciste, los arcángeles quisieron convertir un sueño a la realidad, y con dos estrellas vieron a tus ojos el real color azul. Y de hacer con la vibración de tu amor una canción. supieras cuánto te quiero, te darías cuenta de tantas cosas. De la mañana con su lucero, del sol que baña todas las rosas. Si supieras cuánto te quiero, te darías cuenta de mil detalles, de los amantes enamorados que de la mano van por las calles. Estuvieras enamorada, podrías el color de las estrellas, sentirías la brisa perfumada, todas las cosas te parecerían bellas. Si supieras cuánto te quiero, y me imagino de pesadelo, por imposible, por tener dueño, mejor me olvido. Te parecerían bellas. Si supieras cuánto te quiero, me imagino de besarlo, por imposible, por tener dueño, mejor me olvido que eres mi sueño. Romanticismo y sabor, contigo en la distancia. Thank you. disfrutaron de Cerca de ti, Si supieras cuánto te quiero y Sasuera con los hermanos Castro de la producción Y después del amor de 1971. La segunda pregunta, Marco, es ¿cuál es la producción discográfica de Benito Castro? La discografía de Benito Castro, tengo entendido que comienza con el grupo El Sonido 5, el cual estaba compuesto, entre otros, por tres chilenos, que aquí hay una parte importante de un gran compositor, un gran productor, que se llama Kiko Campos, que después ha sido muy reconocido por componerle y producirle a grandes intérpretes. Pero el grupo estaba compuesto por tres chilenos, que era Kiko Campos, Mayita Campos y Ricardo Cortés, el que después fuera actor, Ricardo Cortés, padre de Lolita Cortés. En la batería estaba el yucateco Eduardo Rosado. Ese es el primer antecedente de grabación que tengo de Benito. Después el disco de 1971, de Después del Amor. Después en el 73, cuando se disuelven los hermanos Castro, él pasa a formar parte y está otra vez, aparece Kiko Campos como bajista, el Cubo Muñiz como primera voz varonil y baterista, y un coro mixto de dos mujeres, Diana Rey y no me acuerdo de la otra, una México norteamericana. Ese es el disco de Castro 74, y después el disco de Castro 75, donde está Diana Rey y está Mónica Castro cantando. Es el siguiente disco de Castro, del grupo de Arturo, donde participa Benito. Después se separa y produce dos discos con Kiko Campos, otra vez Kiko Campos. Producen dos discos, uno que tiene varios éxitos, entre ellos ¿Para qué? ¿Para qué? Seguir así. Y después graba Benito como solista, me acuerdo un disco de música tropical que graba Benito. Benito Castro también participa en el Festival Otis 79 y llega a las finales y graba en el disco conmemorativo de ese año con la canción de su propia inspiración, letra y música, con arreglo de Roy Ramos y Chilo Díaz, Te Recuerdo Pequeña. Y después en el 83, cuando hacen el reencuentro, hacen una grabación en los Estados Unidos, una grabación producida por un americano. Después graba con Gualberto, haciendo dueto con Gualberto. Y después graban el disco Los Castro entre Amigos, es la última producción en forma que hay hasta ahora del concepto de los hermanos Castro. Hasta aquí es donde da mi memoria de la discografía de Benito Castro. Muchas gracias. Sintonizan el programa Contigo en la Distancia a través del enlace https://radiofoniaonline.radiostream321.com. Estamos muy agradecidos con ustedes por escucharnos cada semana. Enviamos un cordial saludo a la audiencia de esta serie. Les tenemos el tema País Tropical. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval, tem um fusco violão. Só Flamengo tem uma nega chamada Teresa. Só Flamengo tem uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, em fevereiro tem carnaval, negra llamada Teresa. Sóplame, golpea una negra llamada Teresa. Sam baby, sam baby, hoy sos el humor de esta líder, pues sí. Mas lá en casa todos mis amigos, mis camaradillas me respeitan, pues sí. E essa razão de simpatia do poder da roupa está alegria. Moro num país tropical, tudo abençoado por Deus. E bonito por natureza, mas que beleza. Em fevereiro tem carnaval, tem um fusco com violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Eu sou flamengo e não me espaço de ninguém. Entre cinco brasileiros, seis mais o flamengo. Tem pá, pá, pá, pá, pá, pá, mó. Num país tropical, abençoar por Deus. E bonito por natureza, mas que belé. Solamente un manejo materé, solamente un manejo materé. Solamente tengo una nega llamada Teresa. Solamente tengo una nega llamada Teresa. Un solo flamenco y no dispacho de ninguém. Entre cinco brasileiros, seis más un flamenco tem. Entre cinco brasileiros, seis más un flamenco tem. Entre cinco brasileiros, seis más un flamenco tem. Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. Marco, la tercera pregunta es, ¿cuál es tu experiencia personal con Benito Castro? Mi relación personal con Benito se ha dado en los últimos tal vez 6-7 años y gracias a las redes sociales, ya que cuando él participaba con los hermanos Castro, no tuve la oportunidad de saludarlo personalmente. Ya cuando alternamos en 1976 yo con el grupo Los Deltons y Castro 76, él ya no pertenecía al grupo. Después, en el año 82, en diciembre de 82, que alternamos otra vez con el grupo de Arturo en Cancún, Benito ya no estaba trabajando con él. Pero gracias a las redes sociales hemos entablado una amistad de comentar cosas muy interesantes de sus experiencias, de datos, detalles técnicos, de todo lo que fueron los hermanos Castro. Y ha tenido a bien mandarme unas felicitaciones de un video donde estábamos cantando una canción que ellos grabaron en el último disco de los Castro Entre Amigos, que la estaba cantando con mis hijas en carretera, en el carro, y tuvo a bien felicitarnos y se lo agradezco infinitamente. Tuve la suerte de saludarlo personalmente cuando llega él al Teatro Peón Contreras, el mejor teatro de Mérida, y lo fui a visitar. Nos recibió con toda la caballerosidad, con toda la humildad y la sencillez que tiene Benito Castro. Esas son nuestras experiencias. También en las redes sociales ha habido la oportunidad porque una cantante del grupo Tasco llamada Gaby Sánchez se va a México a probar suerte y tiene la suerte de pertenecer en Pácatelas al grupo dirigido por Benito Castro. Y es la compañera de Debbie, la que ahora es esposa de Benito Castro. Entonces, una vez grabando en nuestro estudio, nos comunicamos con ellos y tuvo a bien saludar a Gaby, saludarme a mí. Esas son las experiencias personales que últimamente por la pandemia y todas sus situaciones ya se ha alejado un poquito la comunicación, que esperemos que muy pronto se reanude y volvamos a tener el contacto más seguido. Yo de acá le mando un saludo, mi afecto, todo mi cariño, mi aprecio y admiración a Benito, como él lo sabe. Disfruten del tema Así Son Ellas con Benito Castro. Música. no hay que comprenderlas, solamente amarlas. Las cosas más bellas de esta creación son las flores y ellas. No hay que comprenderlas, pues son un dilema. En una mirada de sus lindos ojos nacen mil poemas. A veces son dulces, cariñosas y tiernas, a veces tan solo palabras obscenas, con duros reproches, llenas de arrebatos, pero así son ellas. Mañanas azules y tardes doradas, con sol y con lluvia, con risas y lágrimas, llenas de contrastes, luceros fugaces, a veces estrellas, pero así son ellas, ángeles del cielo, ternura y pasión, odio y amor, seda y terciopelo. A veces son dulces, cariñosas y tiernas, a veces tan solo palabras obscenas, con duros reproches, llenas de arrebatos, pero así son ellas. Mañanas azules y tardes doradas, con sol y con lluvia, con risas y lágrimas, llenas de contrastes, luceros fugaces, a veces estrellas. No hay que comprenderlas, solamente amarlas. La cuarta y última pregunta es, ¿qué nos puedes platicar acerca de la carrera artística de Benito Castro en teatro, cine y televisión? Las intervenciones en la televisión mexicana de Benito para mí comienzan en el año 72-73 con los hermanos Castro en el programa TV Musical Los Art, que se transmitía por el Canal de las Estrellas los sábados a las 8:30 de la noche, donde tenía como anfitriona a Verónica Castro y como invitada musical a Manuela Torres. Después pasamos a las actuaciones que tuvo con esporádicas, como números musicales en diversos programas, con Castro 74, Castro 75, apariciones también con Kiko Campos, y cuando solista le llega una oportunidad magnífica de estar 8 minutos en Siempre en Domingo, que el papel más importante que destacó allá fue el papel del Quinquín, que se hizo famosísimo. De ahí pasa él a La Carabina de Ambrosio, La Carabina de Ambrosio. Después, con el reencuentro de los hermanos Castro en el 83, tiene una serie larga de presentaciones en Siempre en Domingo, tal vez 8 o 10 programas continuos que les dio Raúl Velasco, quien fue el después del reencuentro de Acústate en el Festival OTI, les ofrece esta serie de programas. Después lo recuerdo en el programa Pácatelas con Paco Stanley, donde tenía intervenciones especiales y era el director del grupo musical. De ahí pasa a La Güereja y El Papiringo, el programa estelar de la barra cómica del Canal de las Estrellas. Y en lo que se refiere a teatro, pues Benito participa mucho en los tenorios cómicos y últimamente, los últimos 4 o 5 años tal vez, ha estado con Albertano en obras como El Sirenito, el montaje tan espectacular, tan interesante, tan majestuoso de la obra Sugar en el Teatro de los Insurgentes, que desgraciadamente la pandemia trancó. Y en estos días se está presentando con varias estrellas cómicas, entre ellas Carmen Salinas, con la obra Nos Agarró la Pandemia, por no decir el título, como anillo al dedo. Eso es lo último que está haciendo Benito en estos días. Es hasta ahí es donde tengo los datos de su trabajo en teatro y en televisión. Pero algo olvidaba, pueden juntar. Contigo en la distancia. Una canción de un servidor como un regalo para el gran amor de mi vida. Espero que sea de su agrado. Dice así. Amor, ¿quién me puede decir qué cosa es el amor? Si nadie ama a nadie sin ponerle condición. Amar no es solo un verbo, es la gran posibilidad de la vida disfrutar y hallar la felicidad. Y hoy solo quiero hablar de amor sin piel, sin condición. De un amor tan limpio y puro, sin ningún rincón oscuro, de ese amor que se nos da y nada a cambio hay que dar. Si lo tienes, cuídalo, que ese es tu mejor amor. Jamás me he vuelto a sentir como en esos años me sentí, acurrucado entre sus brazos y al calor de su regazo. Ese es el verdadero amor, el gran amor que Dios nos dio, y por él estoy aquí. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Mamá. Escucharon Te Recuerdo Pequeña y Canto a mi Madre con Benito Castro. Amigos, el cronómetro nos dice que ha llegado la hora de finalizar este programa. Muchas gracias por su atención. Como siempre, gracias a Radiofonía Online por el espacio 100% cultural sin fines de lucro, a Morena Castro Mazas por su respaldo y apoyo en la difusión, a María del Socorro, Rodríguez Torres y Ana Dalal de Gives Nazará en la presentación y locución, a Betty Silva Proa en los controles técnicos y transmisión, así como a Marco Antonio Berzunza León en la coproducción y conducción. Se despide su servidor José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la producción y conducción. Se quedan con tres temas de oro: Ya Nunca Más Te Dejaré, y Después del Amor, y ¿Qué Tal Cuba?, con los hermanos Castro, en su época con el cantante y compositor Benito Castro. ¡Hasta la próxima! Como me pude equivocar cuando de ti me separé. Me arrepentí para toda la vida. Ahora que sé diferenciar, no quiero volver a fracasar. Pido por favor que ya me has perdonado. Sin duda te prometeré jamás dejar de amarte más y más. Y siempre te diré, ya nunca más te dejaré. Aquí en mis brazos vivirás por siempre. Ya no hay más tiempo que perder. Abrázame. Por Dios, que nunca más te dejaré. Siempre recuerdo que una vez todo lo tuve junto a ti y fui muy feliz, tú llenabas mi vida. Si algo te queda de ese amor, y te olvidas aquel error, una segunda. por siempre. Ya no hay más tiempo que perder. Abrázame. Oh,